vas el zumo, echarlos en tus labios cual rocío, que flores primorosas del jardín cual un ensueño que un hada ha dejado al pasar, que un hada ha dejado al pasar, después de haber mirado de reojo ese tu talle, quisiera una y mil veces contemplar tu carita de grana, tus ojeras que engalan aquí, tu pelito que parece volar. Tu carita de grana, tus ojeras que engalan aquí, tu pelito que parece volar. Sin que nadie la detenga, besar las flores más el zumo, echarlos en tus labios cual rocío, de flores primorosas del jardín por un ensueño que un hada ha dejado al pasar, que un hada ha dejado al pasar, puede haber mirado